el podcast de Pilar A. Lecturas en voz alta de educación, tecnología, bienestar y salud. Hola, soy Pilar Soro, maestra de primaria en la escuela pública e instructora y representante de Bean Energy en España. Soy practicante de esta disciplina desde hace más de 2 décadas. Soy también fundadora de pasesenergéticos.com. Quiero hablarte hoy de un nuevo programa que estoy preparando para empezar el día 12 de septiembre del 2016. Se llama Muévete y recupera energía. Es un reto de 21 días. Es un entrenamiento online para personas que quieren encontrarse en un estado óptimo, tanto físico como anímico, durante todo el día, especialmente durante el trabajo, cuando estás activa o activo. Pero si eres una persona que no estás activa por cualquier circunstancia, por ejemplo, te estás recuperando de una enfermedad o no te gusta el gimnasio o te cuesta moverte, también es un reto para ti. Lo he llamado reto porque tendremos que vencer algunos inconvenientes. Queremos incorporar un nuevo hábito en nuestra vida, estar en movimiento, con el objetivo de encontrarnos fuertes, flexibles, creativos y saludables. Según Albert Einstein, nos decía, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes estar en movimiento. ¿Por qué es tan importante estar en movimiento y por qué incorporarlo en la rutina diaria? No nos damos cuenta, pero la mayor parte del tiempo que permanecemos activos, incluso cuando no, estamos tensos o tensas. Nuestros músculos y articulaciones se ponen rígidos, la respiración disminuye, se hace superficial. Pasan los minutos y las horas y sin darnos cuenta nos estamos haciendo daño y así día tras día, año tras año. Hábitos que a la larga pueden convertirse en problemas. La mayor parte del tiempo no estamos relajados y no somos conscientes de las malas posturas y de ciertos hábitos que nos desgastan y provocan hasta lesiones. ¿Quién no tiene algún tic o alguna postura incorrecta? Yo, por ejemplo, levanto el hombro izquierdo hacia arriba y en temporadas de más estrés es donde más me duele y a menudo bastante. Me duele el hombro y todo el cuello y toda la espalda. Otros pueden arrugar los dedos del pie, como si fuéramos animales dispuestos a salir corriendo de no sé qué peligro. Otros se muerden el labio, otros se arrancan las pieles de los dedos, otros se cierran de hombros, otros cruzan siempre las piernas, otros nos curvamos hacia adelante y desde bien pequeños. Muchos de estos malos hábitos fueron adquiridos en la más tierna infancia y por supuesto están relacionados con las emociones. Todo queda en el cuerpo. Cuando de pequeños nos sentimos frustrados, empezó a doblarse nuestra columna. Cuando sentimos tristeza porque pensábamos que no nos querían o cuando nos riñeron o nos sentimos heridos, cerramos nuestro pecho y nuestro corazón. Cuando sentimos rabia o impotencia, aprendimos a apretar los dientes o la lengua en el paladar. Son solo algunos ejemplos. Todos estos hábitos siguen estando y se reproducen una y otra vez. Muchas veces no somos conscientes, no nos damos cuenta. Por eso es bueno parar, hacer un stop y mover el cuerpo para destensar, para educarlo, para ser más conscientes. Con las configuraciones energéticas que voy a mostrarte, aprenderás a trabajar mejor, a estar más activo o activa, con mayor lucidez y fluidez. Te será más fácil reconocer dónde tensas, en qué parte del cuerpo están localizados esos malos hábitos que te dejaron huella. Aprenderás a respirar, a descansar, a tomar un impulso, a tomar decisiones. ¿Qué son los pases energéticos? Los pases energéticos son configuraciones de movimientos que se dirigen a la estructura física y energética. Son secuencias coreografiadas para recuperar energía, desbloquear el pecho y promover la respiración fluida. La práctica cotidiana mejora nuestra habilidad física y lucidez mental. Su origen está en la tradición milenaria de los chamanes del México antiguo. Pasaron de generación en generación hasta que en 1996 se hicieron públicos. Miles de personas de todo el mundo pudimos aprenderlos a través de seminarios en diversas partes del mundo. Los fundadores de Bean Energy fueron estudiantes directos de esta tradición y como doctores y científicos los han adaptado a la vida moderna. Al ejecutar los movimientos provocamos un cambio sutil. Los pases energéticos introducen en el estado físico y mental de los practicantes y practicantas una cualidad efímera, una especie de brillo, una luz en la mirada. Este cambio sutil es lo que los chamanes del México antiguo llamaban el toque del espíritu. es como si a través de los movimientos los practicantes recuperáramos un vínculo inutilizado con la fuerza vital que nos sustenta. El diálogo interno disminuye, aumenta nuestro silencio interior y conseguimos una extraordinaria fluidez perceptiva. Practícalos para divertirte, sin esperar nada a cambio. No tienes que ser un atleta ni un deportista para practicar. No buscamos hacer músculo, perder peso o reducir la cintura, aunque son una ayuda. Buscamos redistribuir nuestra propia energía, devolverla a los centros vitales, para sentirnos más felices, más plenos y más vitales. ¿Qué es esto de la redistribución de la energía? La redistribución de la energía es el proceso que consiste en trasladar de un sitio a otro la energía que ya existe en nuestro interior. Esto lo vamos a lograr con la ejecución de los pases energéticos. Según la tradición de los chamanes del México antiguo, los seres humanos somos un conglomerado de campos de energía, unidades energéticas herméticas y con límites definidos que impiden la entrada y la salida de la energía. La energía existente en el seno del conglomerado de campos de energía es lo único con lo que cuenta cada individuo. Es decir, que la energía de la que disponemos no se pierde ni nos la quita nadie, sigue estando en nuestro cuerpo. Lo que el ser humano tiende a hacer es apartar la energía de los centros de vitalidad a través de las preocupaciones y dejándonos arrastrar por el estrés de la vida cotidiana. La coerción de las actividades diarias pasa factura al cuerpo. La energía que sale de esos centros de vitalidad se acumula en la periferia de la bola luminosa que somos y en ocasiones forma un depósito grueso semejante a la corteza de un árbol. Los pases que practicamos agitan la energía acumulada en la bola luminosa y la devuelven al cuerpo físico. Acumular energía en la periferia de la bola luminosa, es decir, energía que no se distribuye, es tan inútil como no tenerla. Resulta aterrador disponer de un excedente de energía acumulada y que en la práctica sea inaccesible. La verdadera magia de los pases radica en que permiten que la energía encostrada vuelva a entrar en los centros de vitalidad y de ahí la sensación de bienestar y habilidad que experimentamos las y los practicantes. Buscando el silencio. Nuestra mente está en permanente diálogo, nos hablamos a nosotros mismos continuamente. En la tradición Origen de Being Energy nos describen el diálogo interno de la siguiente manera. El diálogo interno es lo que ata a las personas al mundo cotidiano. El mundo es de tal y cual manera solo porque nos contamos que es de tal y cual manera. El intento de miles de chamanes se extiende a través de estos movimientos. Su ejecución, aún de manera casual, hace que la mente se detenga. Y esta característica seguramente es la que más diferencia los pases energéticos de otras disciplinas. Pero quiero que lo compruebes por ti mismo. Los pases energéticos y la respiración. La mayoría de problemas de salud del hombre y de la mujer modernos puede corregirse mediante la respiración profunda. También lo dice la ciencia. Y lo dice, por supuesto, la tradición tolteca Origen de Being Energy. Los seres humanos de nuestros días tendemos a respirar superficialmente. Con la ayuda de los pases energéticos, preparamos a nuestros cuerpos para inspirar y expirar profundamente. Como ves, todos son ventajas, pero no te lo creas, compruébalo. Memoriza los pases y repíteles en la oficina, mientras cocinas, en la escuela, en la universidad, en la casa de tu madre, en la casa de tu hijo, en el bosque, en la calle, caminando. Los movimientos no son ejercicios físicos ni posturas corporales, son verdaderos intentos de alcanzar el estado óptimo del ser. El programa. El programa de 21 días, Muévete y recupera energía, consta de pases energéticos muy cortos. Te los voy a mostrar a través de vídeos que van a llegar a tu correo cada día, uno por día. También te llegarán a tu móvil porque disponemos de un grupo en Telegram. De esta manera va a ser muy fácil consultarlos. Te aconsejo este sistema, aunque igualmente te lo voy a enviar por correo electrónico. Cada serie corta consta de 2 a 4 pases que podrás aprender de memoria y que deberás practicar un mínimo de 4 veces, lo que te llevará a 2 o 3 minutos de tu tiempo. ¿Acaso no los tienes? Practica varias veces al día, cuantas más veces puedas, mejor. Cuando intentas memorizar los pases, tienes que hacerles un sitio en tu memoria, lo que te lleva a apartar otras cuestiones. la práctica de estas series dará como resultado la redistribución de la energía y, en consecuencia, la disminución del diálogo interno, la posibilidad del silencio interior y la fluidez del punto de encaje. Pero sobre el punto de encaje hablaremos algún día. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de personas es la falta de tiempo y la falta de buenos hábitos relacionados con la actividad física. Estos movimientos están pensados para poder practicar en las situaciones cotidianas, en tu día a día, especialmente cuando estás trabajando, incorporando paradas cortas para practicar distribuyendo tu energía. Son fáciles de aprender y de ejecutar. Los pases energéticos que te he puesto son fragmentos de series largas, unidades independientes e individuales, fáciles de aprender. Ejercitan la memoria cinética, que ayuda a aislar el ruido de la mente, disminuyendo así nuestro diálogo interno. Con la práctica podrás practicar cualquier movimiento, tú misma crearás tus secuencias, tu cuerpo te dirigirá. Con estas series cortas, pones en movimiento todos los músculos, tendones y articulaciones, estirando el tejido conectivo o fascia. Te recomiendo que mires qué es esto del tejido conectivo o fascia en la Wikipedia. Te he puesto un enlace. La fascia, según los últimos descubrimientos científicos, es de mucha importancia. Tiene que mantenerse elástica, es como una red que se extiende por todo el interior de nuestro cuerpo y tiene una especie de membrana y tiene que mantenerse elástica y desenredada. El estrés y la falta de movimiento hacen que esta aumente en intensidad y se vuelva rígida, provocando dolores y malestar. Les dejo unos enlaces para que lo vean, ahí lo explican científicos. Este es un descubrimiento bastante reciente. ¿Qué vas a necesitar para llevar a cabo el reto de 21 días? Sin duda, vas a necesitar disciplina y constancia. Disciplina para detener tu quehacer diario o encontrar el espacio y el tiempo para practicar. Constancia para que incorpores el hábito del movimiento, al menos que quieras seguir como estás. Si quieres resultados, tendrás que practicar, no hay otra. No importa la ropa que lleves, aunque en los vídeos me verás que a veces llevo ropa de deporte y verás también que están grabados en exteriores, están expresamente grabados en exteriores para ti la mayoría, el 90% de los vídeos. Pero yo, el 80% de las veces, practico en el interior. Adapta los movimientos a tus necesidades, capacidades y circunstancias particulares. Un día podrás practicar más, otros menos. Quizá un día preferirás practicar el pase del día 6 en vez del vídeo que te he enviado. Incluso otros días podrás practicar varios a la vez, en distinto orden, las veces que quieras. La decisión y la creatividad de la práctica está en tus manos. Solo hay una regla o una norma. Te la repito 3 veces. Practica. Practica, practica. Muévete, realiza los movimientos. El compromiso es contigo mismo. Lo más difícil no son los movimientos, porque son asequibles para la mayoría de personas. Lo más difícil puede llegar a ser tener la voluntad, la decisión de parar y practicar. Necesitas disciplina y constancia. Empieza suave, calentando tu cuerpo, tensión mínima, y a medida que el cuerpo se va calentando, la tensión debe incrementarse y el tiempo de mantenimiento de la misma extenderse, pero siempre de forma paulatina. Con el tiempo y práctica el cuerpo va adquiriendo el hábito y al final los pases te saldrán solos. Tu cuerpo te pedirá movimiento, los elegirá y los ejecutará. Empezamos el entrenamiento todos juntos el mismo día. Decenas de personas estarán practicando también durante 21 días. Personas de todo el mundo, poniendo el mismo intento. Esto también nos ayudará a cumplir el objetivo, practicar. Además, he creado unas plantillas de seguimiento y una ficha para que las imprimas o las copies y las tengas a la vista para que te autoanimes. Puedes usar el grupo de Telegram, allí enviaré también los vídeos diarios. Servirá de recordatorio, los podrás consultar cuando quieras. Con Telegram conservamos la privacidad de los integrantes del grupo. Nadie sabe tu número de teléfono. Solo tienes que bajarte la aplicación, crearte un usuario y hacer clic desde el navegador en un enlace que te envío en la guía didáctica en PDF. ¿Cuándo practicar? Puedes y debes practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Detén tus obligaciones por 5 minutos y practica. No pases más de 1 o 2 horas seguidas haciendo la misma actividad, sea cual sea tu trabajo. Si trabajas delante del ordenador, para cada hora. Si eres una ama de casa, para cada hora. Hagas lo que hagas, tómate descansos cortos para ver los vídeos. Sé creativo. busca el momento y el espacio. Los pases energéticos deben de practicarse en la medida de lo posible en un ambiente de silencio, evitando interrupciones y estímulos. Pero hemos dicho que no hay reglas. Los pases cortos de este entrenamiento están pensados para que nuestro cuerpo se adapte al movimiento y a esta nueva disciplina, para conocerlos, para disfrutarlos y para poder incorporarlos en una rutina diaria. Así que practícalos en cualquier situación, déjate llevar. Estas son algunas de las situaciones y lugares donde yo los practico. Viendo un vídeo de YouTube, una conferencia, TED, un curso de inglés, en vez de estar sentada, veo el vídeo mientras estoy practicando. Estos pases cortos, no series largas. También cuando paseo por el bosque con mis perros, esperando a que hierva la leche de avena de mi desayuno, cuando trabajo en el ordenador, paro cada hora o cada dos horas. Me levanto y practico al ritmo de cualquier música que me guste. Si te gusta la música, pues ponte una música y venga, muévete con estos pases. En la escuela también, con mis alumnos y con mis alumnas. Y a ellos les encanta. Con familiares y amigos en casa. En el trabajo busco un lugar donde no me vea nadie. Caminando por los pasillos de casa o también caminando por los pasillos de la escuela. En cualquier parte, en cualquier lugar. Practica después de cada vez que consultas tu móvil o celular. Así te aseguras practicar unas cuantas veces al día. Seguro que sería un éxito. Recuerda, puedes descargar el vídeo en tu móvil para tenerlo al alcance de tu bolsillo o bolso. Podrás ver los vídeos toda la vida y si quieres incluso puedes pasarlos a tus amigos. Comparte salud, comparte alegría y bienestar. Meditar después de practicar. En algunas ocasiones, cuando termines una serie, te animo a meditar. Para meditar te recomiendo sentarte en una posición cómoda que te permita tener la espalda recta, pero sin forzarte. Puedes escoger sentarte en una silla con los pies planos sobre el suelo o en un cojín con las piernas cruzadas en posición de loto. Coloca tus manos con las palmas abiertas hacia arriba sobre los muslos de tu pierna para que la energía durante la meditación fluya mejor por todo tu ser. Cuando estés listo o lista, empieza la meditación. Cierra los ojos suavemente y entrégate a este momento de paz profunda en tu corazón. Adquiere un compromiso contigo misma por 3 semanas. Cuando lleves unos días, tu cuerpo te pedirá movimiento. Recordarás los pases y practicarás lo que el cuerpo te pida. Ama los movimientos, disfrútalos. Cualquier duda, consúltame, por favor, también por correo electrónico. pilar@pasesenergeticos.com. El intento de miles de chamanes se extiende a través de estos movimientos. Su ejecución, aún de manera casual, hace que la mente se detenga. Solo unos consejos más. Durante el entrenamiento, durante esos días, bebe más agua, no consumas pantallas 1 o 2 horas antes de ir a dormir, cuida tu alimentación, descansa y camina. Te dejo unos enlaces para saber más y después de esta introducción, que es la guía didáctica de este programa, de este reto de 21 días, vienen las especificaciones a tener en cuenta para practicar estos movimientos, ¿vale? Te los voy a explicar también en la guía didáctica y después ya viene la explicación de vídeo por vídeo. Hay una explicación y un vídeo además que te podrás descargar en tu móvil y consultar las veces que quieras. Ya verás que son vídeos cortitos. Si miras en la página de pases energéticos, puedes ver algún ejemplo. Pues si te animas, apúntate ahora. Es gratis. Hasta el 9 de septiembre te puedes apuntar. Porque el lunes 12 de septiembre del 2016 empezamos. ¡Ánimo! El podcast de Pilar A. Lecturas en voz alta. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker. Lecturas de Pilar Soro. Para ti.